¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El perro como icono urbano se titula el programa de hoy, consagrado a explorar el universo particular del arte urbano, inmersos en uno de sus protagonistas, H. Roja, quien nos acompaña para engalanar este estudio. Nuestro invitado es polifacético y en su devenir profesional están presentes la fotografía, las artes gráficas en sus diversas aristas, la pintura y el universo editorial, entre otros. En nuestra sección Efemérides haremos una breve reseña del maestro Alejandro Colina. H, bienvenido, un honor tenerte en Pincel Digital. Hola, ¿cómo estás? Gracias, buenos días y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Es momento de escuchar a Daddy Yankee interpretando Problema. Hasta abajo y se le vio el no me hace que mis ojos han visto. A mí tú eres un talent como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice ella le dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas. Y es la que más nos pasó por el lado y todos dijimos esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Yo, 24-7 rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando como un Bay Blash con más. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya le instamos etiquetó. Movimiento todo, nunca robocó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le... Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Vengan, ven. Regresamos explorando el arte urbano con H. En sintonía con el espíritu formativo de Pincel Digital, antes de iniciar nuestra conversación, me gustaría refrescarles lo que significa arte urbano. El término arte urbano hace referencia a todo arte en la calle. A mediados de 1990 se acuña el término street art para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que desarrollaron un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas, por ejemplo, plantillas, murales y grafitis, entre otros. Pero no siempre en paredes, pues es posible también dibujar inclusive en 3D. Cuéntanos un poco, H, tu experiencia con el arte urbano. ¿Cuál fue la primera vez que tú sales a pintar a la calle? ¿Qué te motivó a hacerlo? Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, creo que mi experiencia en el arte urbano comienza... Disculpa, un poquito más al micrófono, porque si no, no te vamos a escuchar. Mi experiencia en el arte urbano comienza en la Reverón, que fue donde estudié, en el Instituto Armando Reverón, que actualmente es UNEARTE. En ese momento, pues yo ingresé en el área de artes gráficas. Sin embargo, yo desde muy niño he dibujado y siempre he tenido como esa habilidad, ¿no? Una vez que estaba dentro del taller, me di cuenta que quería plasmar lo que estaba trabajando en otros formatos. De ahí empecé a investigar. Paralelamente en la universidad, pues veíamos muchas disciplinas artísticas: fotografía, diseño como artes gráficas como tal, pintura, escultura. Creo que aprovechando un poco de cada taller y de cada experiencia, vinculé todo eso y terminó siendo como una especie de investigación en la cual unimos todo en un taller. De ahí formamos un colectivo, que después vamos a hablar de eso. Sin embargo, creé como un sello, que es el perro como tal, y empecé así como tú lo dices, empecé haciendo sticker. Creo que mientras más tiempo, el formato se iba expandiendo mucho más. Empecé haciendo stickers, pósters, cuadros, lienzos, terminé haciendo graffiti. Empecé haciendo arte urbano, creo que siempre lo he hecho. Exacto, pero ¿cuándo decidiste salir? O sea, ¿quieres explorar otro formato? Primero, ¿decides tener esa formación académica para darle como un sentido más estético, más profesional, o antes sales a la calle? Yo creo que fue en la medida de la práctica. Que okay. En la cual a partir de que estaba estudiando, pues también quería de alguna manera plasmar en la calle lo que estaba haciendo. El perro, a pesar de que el perro como símbolo, como imagen, es la caricatura, siempre trataba de como que plasmarlo de diferentes maneras, ¿no? Y con el tiempo también fui aprendiendo más de en la práctica del arte urbano y del graffiti. Hay mucho de la parte de acción, ¿no? En tanto materiales, en tanto la dinámica de los andamios, si tu investigación o tu manera de plasmar tu arte o lo que quieras plasmar es a partir del graffiti, del arte urbano, la calle es un lienzo libre. Entonces de ahí viene el vandalismo, que si bien no es algo legal, es parte natural de la calle. En ese sentido, el perro termina siendo el icono que yo elijo para representarlo. De eso vamos a hablar después. Háblame rapidito como de los materiales que se emplean en la calle. Mira, tomando en cuenta muchos factores, entre esos el clima. El clima, el acceso de materiales al país. En los 2000 o cuando nosotros comenzamos, pues no es como ahorita. Ahorita hay mucho más acceso de materiales. Okay. Cuando hablo de materiales, hablo de spray. Y cuando hablo de spray, hablo de marcas que son especializadas para pintar. Sin embargo, aquí, como país y como la capacidad del venezolano de poder seguir plasmando lo que uno hace, pues utilizamos diversos materiales. El spray es como el material esencial. Okay. Sin embargo, está el fondo, que sería caucho, esmalte. Creo que cualquier tipo de pintura funciona para este tipo de arte, cuando lo ves desde el punto de vista de arte y de arte de urbano y de graffiti, porque cuando lo vas lo llevas al muralismo, si tienes que tener un poquito más de pensamiento crítico en cuanto a la prolongación de esa obra, su restauración, su prolongación, materiales de buena calidad. Creo que también terminó siendo el arte urbano, sigue siendo algo que hago por hobby, pero también terminó siendo parte de mi profesión. Claro. Fíjate, y antes de que sigamos con la conversación, como todavía estamos en esa experiencia urbana, yo me imagino que tú debes tener cualquier cantidad de anécdotas. Mira, de verdad. Sí. Cuando estabas en ese momento ejecutando la obra, o ya ejecutada, o sea, cuéntanos un poco, dinos algunas anécdotas que te hayan marcado. Mira, yo creo que cada estado, bueno, el arte urbano me ha hecho conocer el país. Ok. Incluso me hizo representar al país afuera. Ok. Como después de la figura del perro, terminó, lo envías, una de las maneras de proseguir tu actividad en la calle es participar en eventos relacionados a. En ese sentido estaban las exposiciones que se fueron generando, eventos nacionales e internacionales, competencias, exhibiciones, y creo que de las experiencias, creo que cada estado tiene su particularidad y su idiosincrasia, ¿no? Cosas que me parecen así interesantes. Bueno, en una oportunidad representé al país en Brasil en un evento que se llama Street of Styles, y el evento habían 14 países. Entonces en los breaks de cuando nos estábamos pintando, pues compartíamos mucho, y el compartir creo que era más interesante que lo que se generaba en el mural era la parte plástica y lo que pedían como la exhibición, ¿no? Te retroalimentaba muchísimo. Por supuesto, claro, las vivencias de cada uno de nosotros, tanto en edad como en experiencia. Entonces decía, ¿cómo llegaste? ¿Te apoyan? ¿No te apoyan? ¿Te sponsorean? Porque resulta que en afuera hay muchísimo más apoyo que aquí. Sin embargo, actualmente uno puede canalizarlo y conseguir de alguna manera, depende, creo que de la motivación y la intención que uno tenga. Y en ese retroalimentarte me imagino que tienes vivencias tanto de niños como de jóvenes como de adultos. Sí, que por lo menos con los niños sucede mucho en los barrios. Una de las cosas que he involucrado más en mi arte es en las zonas populares. Creo que de alguna manera valoran más que uno llegue y aporte de su trabajo, que esto cuesta dinero, que uno, ¿sabes? Aparte de la pasión, es la dedicación para estar ahí y el diálogo con los niños. Como te contaba, pues sucede mucho que el dueño de la pared como tal quizás tenga mascota, o quizás tenga alguna relación con el perro como tal, ¿no? Entonces, claro, ya vamos a hablar del perro. Pero antes, bueno, les recordamos que este programa lo pueden escuchar a través de la web albaciudad.org. Y tú nos habías dicho al principio que tú trabajaste con un colectivo, y ese colectivo lo íbamos a dar para después. Ese después es ya, que del perro vamos a hablar ahorita. Ese colectivo, tengo entendido que Silenciadores. Tuve la oportunidad de conocer este conglomerado de artistas donde también tú formaste parte. Cuéntanos sobre la experiencia con ellos, y de esos íconos de cada uno de ustedes, porque ahí creo que empieza a consolidarse el perro, porque tú antes habías trabajado con el perro, con la figura del perro, ¿no? Pero en este colectivo creo que una de las formas de diferenciarse era que cada uno tuviese un ícono. Yo recuerdo la vaca, recuerdo una rata, recuerdo varios, pero échanos tú mismo el cuento. Bueno, este colectivo también nace en los talleres de La Reverón. Es un colectivo, como tú dices, multidisciplinario. Exacto, porque había hasta música. Cada uno de nosotros venía de una disciplina, desde su trinchera, uno aportaba hacia el colectivo. Desde el mismo nombre, su génesis tenía que ser con la calle. Silenciadores era por los talleres que tú ves en la calle. Que pues, mucho. Y buscábamos esa irreverencia, ¿no? Otro de los puntos que creo que nos diferenciaba era que no queríamos hacer ni graffiti convencional ni arte urbano, sino como una mixtura de todo esto. Y una de las cosas particulares para hacerlo era como crear como un ícono, un sello. Es como los personajes en las caricaturas. Pues, sí, mira, uno por donde pasa veía la vaca, veía al perro. Eso, ahí está el arte de silenciadores. Sí. O sea, es indiscutible, no solamente por el estilo, sino porque estaban los íconos. Los vinculábamos en que humanizábamos a los animales. Okay. Creo que de alguna manera eso que genera empatía con la gente, porque sí. El toro y la vaca con sus trajes, el perro. Por supuesto. Eso también daba mucho a poder generar imágenes. Y también jugar con el espacio. Y también jugar pues con todo lo que se genera en el país. Por ejemplo, en la velada de Santa Lucía, una de las cosas que hizo Silenciadores fue participar en muchísimos eventos y exposiciones en las cuales no estaba el arte urbano ni el graffiti. La velada de Santa Lucía es en Zulia. Sí. Estado Zulia. Llegamos a ir tres veces. Con el chico de la vaca azul, todos estudiamos juntos, todos nos graduamos licenciados en artes plásticas, cada uno en su disciplina. El colectivo, una vez que nos graduamos, cada uno siguió su trabajo, su camino de alguna manera. Sin embargo, quedó esa anécdota y esa, creo que lo importante que logramos es generar un espacio distinto de difusión del arte urbano y ponerlo, formalizarlo dentro de espacios distintos a la calle. Lo hacíamos desde el arte, por eso tenía de alguna manera cabida, ¿no? Porque, claro. Porque el graffiti quizás no quiera entrar en una galería. Sin embargo, desde tu intención, una de las cosas de exponer es aprender a estar dentro de los límites de la galería, respetar los códigos del museo, pero sin abandonar tu esencia. Sí, pero son manifestaciones que forman parte de ese flujo cultural, sí. De ese flujo artístico. Y tienen que estar presentes. Claro. Sin embargo, no, si lo haces, ahí tiene que haber una curaduría, una museografía, porque si no es llevar el desastre, esta dinámica de la calle. Es importante llevarlo a una galería, bueno, pero con control. Pero yo no le diría desastre, porque de verdad, o sea, es desastre, una forma. Pero digo desastre por lo enérgico, por lo vivo. Claro, porque se adapta a tantas cosas. Sí, por supuesto. Exacto. Fíjate, tengo entendido que bueno, eres polifacético. Ya dijiste que te iniciaste con el dibujo, que te gustó de chiquito. Cuando hablamos chiquito, ¿de qué edad? ¿Es más o menos? Mira, creo que desde los 9 años, 10 años, siempre he dibujado. Cuando tenía como 13 años, fue la única vez que estuve en un curso de dibujo. Okay. Sin embargo, en mi familia yo soy el único que le dio por el arte. Okay. Nada que ver de pero el Arreverón creo que fue mi el mayor empuje y lo cual agradezco mucho haber estudiado con tantos artistas que hoy todavía respeto. Los muralistas más destacados de Venezuela estudiaron conmigo. Okay. Y creo que ese es recíproco, ese respeto y esa admiración. Hay muchos muralistas afuera ahorita representándonos que no tienen su difusión como deberían. Sin embargo, el que sabe del tema, pues sabe que como tú, que tú tienes tu puesto de verdad, gracias, o sea, lo tuyo, gracias. De verdad, o sea, es reconocido y es famoso. Gracias. Fíjate cómo vas vinculándote con las otras disciplinas, o sea, de repente con la fotografía, cómo empiezas a vincularte con las demás disciplinas. Cuando estaba trabajando ya netamente con el colectivo, participando en diversas exposiciones o generando eventos en el país, aprovechaba y me llevaba mi cámara. Yo soy fotógrafo analógico, no sé si recuerdas la de... Claro. Bueno, creo que eso es una ese tipo de fotografía, creo que es algo romántico. Mira, ¿no? Yo empecé en la Escuela de Comunicación Social con, o sea, esa es mi cámara, una Olympus OM1. Ah, yo tengo una Zenit. Porque el profesor de fotografía, que le decíamos Piquito, nos dijo, cómprense esa, porque así es como van a realmente aprender fotografía. Uh-huh. Con la Olympus M1, entonces, porque era analógica. Claro, no, y creo que es una manifestación tan bonita. Creo que no debería perderse, no, a pesar de ser costosa, pues creo muy que tiene costosa. Tiene su valor. Muy costosa, porque muchos de mis compañeros no se iban por audiovisual por eso. Claro. Y bueno, del dibujo como tal, creo que la mayor aplicación fue trabajar como ilustrador. Aquí mismo en el piso 21, en el Perro y la Rana. Ok, Vas a seguir contándonos de eso, pero me está haciendo señas Relu que nos vamos al corte musical y al corte de la emisora, pero antes nos vamos con Gianluca Biachi, Luis Fonsi y Yandel. Sigamos bailando. Mucha calor. Que esto no se acaba, esto no termina. Hoy salgo de rumba, rompo la rutina. No pierdo tiempo, todo se olvida cuando empieza una fiesta latina. Esto no se acaba, esto no termina. Que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga. Yo no sé, no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir después, le damos hasta que te quiten los zapatos, pa' que sigamos bailando. Pa' que sigamos bailando. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Súbete más, súbete más. Que paren encima de la mesa. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Pégate, pégate más, pégate más. Y lo hacemos encima de la mesa. Yo no sé, no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir. Pa' que sigamos bailando. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El criadero de caimanes del agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el criadero de caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Sonido radical. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org 96.3 FM. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Agenda Cultural. La Orquesta Típica Nacional busca nuevos integrantes. Rumbo a su 70 aniversario, la orquesta te invita a participar en su primera ronda de audiciones 2023, con vacantes para guitarra, violín y viola. La cita es el miércoles 1 de marzo a las 9 de la mañana en la sede de la orquesta ubicada en la Torre Profesional del Centro, Avenida Laguna. ¡Anímate! COVID persistente. 8 de cada 10 pacientes recuperados de COVID-19 presenta al menos un síntoma recurrente, señala un meta-análisis publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Yale. El COVID prolongado permanece activo después de la infección aguda, incluso con resultados negativos de la prueba PCR. Ataca generalmente a mujeres de mediana edad. Se le asocian más de 200 efectos secundarios. Los más comunes son fatiga, falta de aire, dolor de cabeza, trastorno por déficit de atención, caída de cabello, disnea, pérdida de olfato, dificultad para recordar. No puedo caminar mucho rato, no puedo moverme, no puedo levantar cosas pesadas. Entonces hay mucho que hacer respecto al COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 10 y 28 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. El maestro Alejandro Colina nació el 8 de febrero de 1901 y falleció el 23 de octubre de 1976. Su huella se palpa en nuestra geografía de manera indeleble, en sus esculturas monumentales signadas por un arraigado sentido nacionalista de profunda identidad. Colina fue considerado el máximo exponente de la escultura monumental del siglo XX. ¿Quién no conoce el Sanjuanote en el estado Guárico? que por cierto tiene como anécdota que Colina, ya casi finalizada la escultura o finalizada, se negó a realizarle un cambio en el brazo a esta escultura por solicitud de Juan Vicente Gómez, y por ello esta obra recibió los toques finales del escultor Renzo Bianchini en 1934, y esto es una anécdota. ¿Quién no conoce a María Leonza? O la serie de caciques que, según los expertos, rescató del olvido con creaciones insustituibles en su género, en lo épico y con una pasión telúrica. Tenemos, por ejemplo, el cacique Yaracuy en San Felipe, Yaracuy, y Manaure en Coro Falcón, por decir algunos. Tenemos también el conjunto escultórico de la Plaza de Tacarigua en Maracay, Estado Aragua, el Negro Primero y la Fuente de los Caimanes en San Fernando de Apure, entre otros. Pinceladas. Continuamos hablando con H. Rojas sobre arte urbano en este pincel digital dedicado al perro como ícono urbano. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando con H sobre su producción editorial. Por cierto, tengo acá en mi mano dos de esos libros: Pablo Neruda, Pasión por Venezuela, y La máquina de hacer pu, pu, pu, de Julio Garmendia. Háblanos un poquito sobre esto, que te interrumpí porque nos íbamos al corte. Bueno, te los traje para que los vieras en vivo. Creo que la experiencia de ver un libro en parte es la parte física. Una vez egresé de la universidad, me llamaron para trabajar aquí en la editorial, en la parte de ilustrador editorial, ilustrador de planta. El primer libro que hice es el de Garmendia, que tienes en las manos. A pesar de yo tener la experiencia de diseñador y tener de alguna manera lo del dibujo, este era un campo totalmente nuevo para mí. Sin embargo, la editorial tenía esa... una de sus funciones es como ser una... De hecho, uno de sus eslogans era que era una editorial escuela. En ese sentido, pues fuimos aprendiendo en la práctica, o fui aprendiendo, yo y el equipo de ilustradores, a generar el libro como tal. Para resumir un poco, a nosotros nos entregan un texto, un Word, un PDF, y nosotros de ahí generamos una propuesta de ilustración en base al libro, en base a su género literario, en base a la edad, en base a toda una serie de cánones editoriales, ¿no? Uno envía el proyecto, y bueno, dentro del proceso editorial, pues uno generaba la tripa, por así decirlo, la maquetación, la portada. Cada libro de los que ilustré, de alguna manera quise que fuesen distintos cada uno del otro, a pesar de ser el mismo ilustrador, que tuvieran diversas estéticas. Entonces el primero lo hice como un collage, el segundo es puro lápiz digital, el otro hay uno en puro prismacolor, otro puro acuarela. Creo que cada uno tiene su particularidad porque vengo de la plástica. Creo que eso es lo que quería aportar a la editorial. Trabajé 6 años, hice 12 libros de diversos géneros, de lo cual agradezco porque me quedó esa experiencia. Luego de salir de la editorial seguí trabajando por mi cuenta y he aplicado mucho de lo que aprendí ahí, pues en parte profesional. Hay libros impresos como esto y hay muchos que están en virtual. Qué bueno. Mira, estoy viendo, por ejemplo, aquí en este José Rafael Pocaterra, tienes la presencia del perro, que por fin no nos has dicho por qué el perro es icónico en la ciudad. El perro lo tenemos presente de verdad en todas partes. Y uno se sube en el metro y tenemos hasta los perros, que uno a veces, yo a veces una vez perdí unos lentes tratando de sacar un perrito del metro, porque es que de verdad me desespera. Háblanos de eso. Mira, fíjate, yo creo que el como imagen, creo que empezó en la universidad, ¿no? Yo dibujando, creando un estilo propio. cuando la empecé a repetir en la calle, me di cuenta de que primero generaba empatía. Sí, después era reconocible. Y en la parte práctica era rápido hacerlo. O me resultaba a mí hacerlo, tanto en formato grande como en repetición. Entonces terminó siendo como una especie de jauría. Cada uno distinto. Y tú me dijiste que se adaptaba, porque si ibas a los llanos hacías un, claro, un perro llanero. Sí, es, con sí, lo del vestido una y todo. Una ferretería es un perro ferretero, hacía un perro pescador. En Maracaibo, en Santa Lucía, de una de las anécdotas, en Santa Lucía llegaron piratas. No sé si lo sí, sí, claro. Bueno, nosotros nos adaptamos ese. Hiciste perro pirata. Exactamente, claro. Y así como así en cada estado. Qué interesante. Y es una forma de rescatar nuestra memoria. Sí. Y rescatar nuestra memoria con algo muy, o sea, muy de los jóvenes, muy urbano, muy vibrante, ¿no? Entonces vinculábamos primero la frescura de la caricatura. Después el graffiti o el arte urbano como medio práctico. Después la idiosincrasia y la temática del estado que lo hace, que la gente lo respeta hasta que cuida el mural. Claro. Porque una cosa es algo impuesto y otra cosa es algo hablado, algo entablado, una conversación con la comunidad. Sí, es un diálogo. Y en la última, mira, el perro yo creo que tiene bastante para explotar, tanto en morfología como en su textura, en su pelaje, en su raza, en sus gestos. Y por último, creo que como lo he aplicado a tantas cosas, ilustración de ropa, tatuaje, lienzos, como te comentaba, han llegado clientes de pedidos privados que, mira, se me murió mi mascota. Exacto, eso es otra cosa, que es como o sea, los dos discursos que tienen los perros, de acuerdo a si son consentidos. Exacto. Entonces, o sea, están en sus casas. Tenemos el perro de casa y el perro. El perro en la calle, que claro, están maltratados, que conchale. Todos los perros de casa son. Sí. Bueno, pero. Pero. Sí, es verdad lo que dice Relo, pero. No, y tener un perro, pues evidentemente, primero genera un. O sea, hay más. Yo pienso que las personas son más humanas. Es un compromiso. Claro. Es como un compromiso porque. Y una responsabilidad. Sí, claro. Es como cuando tú tienes un hijo. O sea, tú tienes que asumirlo desde el principio hasta el final. Entonces, o sea, creo que ese es un tema que genera. Es fácil lograr comunicar de alguna manera con esa figura, tanto dentro de lo privado como de lo público, como dentro de lo que he hecho. Pues creo que. Y seguir haciéndolo, porque pienso que a pesar de que pueda ser un tema de que se termine gastando, creo que siempre tiene una nueva posibilidad. No lo creo, porque eso es algo que, como dices tú, siempre tiene una, claro, nueva por posibilidad. Supuesto. En la universidad nos enseñaban de que el fin del artista no es conseguir su conmoción final, sino el proceso por el cual uno llega a eso. Es que yo creo que nunca un artista llega a los. Nunca, por lo menos, un poeta nunca tiene una última poesía que es la mejor, ni un artista plástico o un artista visual, la fotografía mejor. Siempre, o sea, la próxima va a superar la otra y va a ser así. Constantemente es un proceso actualizándote, porque si no. De crecimiento. Claro. Ahora fíjate, en lo particular, yo he tenido la oportunidad de cubrir algunos eventos en los museos y en espacios culturales, como por ejemplo la Universidad Nacional de las Artes, donde se han exhibido obras de artistas emergentes de este interesante entorno urbano, estableciendo así una conexión necesaria con una expresión artística extramuro de las instituciones museísticas, específicamente las del arte, ¿no? Pero que son fundamentales en el movimiento visual y deben formar parte de un mismo flujo de placer artístico. En este sentido, H, ¿cómo percibes el arte urbano en Venezuela? ¿Crees que se le ha dado suficiente apoyo? ¿Qué hace falta para que exista mayor integración, para que dentro de lo diverso se comuniquen con un mismo lenguaje, si se quiere? Dentro de la experiencia que yo como artista o como creador he tenido, pues en la puedo destacar ciertos eventos particulares, porque si bien en el país no hay un apoyo general como tal, sí hay ha habido ciertos eventos en los cuales el país ha tenido apoyo internacional, nacional, que la temática general es el arte urbano. Que son estos que yo te menciono, por lo menos yo recuerdo. Exacto. Uno que era con el Instituto Darias, si mal no recuerdo, fue en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, uh-huh, por los 2000 y algo, y también la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que fue, sí, bellísimo, que allí, o sea, yo creo que a raíz de eso fue que conocí a Silenciadores. Sí, es que es una ventana que uno debería aprovechar. Sin embargo, creo que uno necesita canalizar más esa comunicación. Hay talento en el país para poder hacer ese tipo de expresiones. Una de las que formé parte, así como yo generé proyectos como Ilustradores al Parque. Ay, tienes que contarme eso, Ilustradores al Parque. Antes de Ilustradores al Parque, la gente de la UNEI generaron un proyecto que se llamaba Tres Tablas. Agarraban las patinetas se las entregaban a artistas y las intervenían. Y ahí había arte urbano. Y aparte apoyabas el tablas de estas de patinetas. Okay, de patinetas. Y esto lo le aplicaron que una eso curaduría. Hubo muchas en el medio, habían patinetas, bueno, intervenidas. Bueno, en ese evento. Que de verdad esos dos eventos que yo te nombro, bueno, yo sé que fue una explosión de colores, de energía de hecho, y de juventud, que yo decía, conchale, qué bueno que todo este arte que está afuera, sí, lo tengamos ahora en las instituciones. Y de alguna manera es pedagógico. O sea, una de las cosas que se pensaba o que piensa la gente es que si tú te metes a una galería o una exposición, de alguna manera estás matando tu esencia de pintar en la calle. Claro. Pues eso creo que es decisión particular y personal de cada uno. Claro. Por ejemplo, yo con el proyecto Ilustradores al Parque hacía una especie de convocatoria en las cuales llamaba a personas como yo, creativas, en las cuales la ilustración fuera parte de su trabajo. Les pedía su portafolio, seleccionaba obras y generaba un proyecto expositivo, moldeable y transportable. Ese proyecto lo plasmé 4 veces en 4 escenarios distintos, uno en un festival de la calle, uno en una galería privada, y siempre se iba adaptando. ¿Qué era lo bueno de esto? Que yo primero aplicaba a mí como H Studio Producción, Henry Rojas Museografía Curaduría, yo hacía todo. Qué bueno. Y era una ventana para mucha gente con más talento que yo y de que no se había mostrado. O sea, así como lo hacían en el arte urbano, yo lo quise hacer con ilustración en su momento y creo que todavía está ahí latente. A mí me lo piden y pues lo adaptaría a estos nuevos tiempos porque siempre tiene que estar creando uno situaciones en las cuales uno pueda presentar su trabajo. Que bueno, ya vamos a seguir con estos proyectos que tú tienes, con tus coordenadas, con tu página personal, con la página de tu emprendimiento, y nos vas a hablar de tu emprendimiento, pero nos vamos ahorita con Tracy Chapman. Sorry. All that you can say, years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Hey, baby, baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words at the right time, you'd be mine. I love you. like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time. Usuarios ya saben que si quieren apreciar el arte de H y no han tenido la oportunidad de verlo en la calle, visiten en Instagram su página, que es arroba H-A-C-H-E piso o underscore, las siglas de Caracas, C-C-S. En Facebook lo pueden conseguir como H Roja Venezuela. Venezuela sin abreviar, sino Venezuela corrido. H es A-C-H-E, roja sin la S, no es rojas, es roja Venezuela. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. H, háblanos de tu emprendimiento. H tiene un emprendimiento súper interesante, donde se ha abocado muchísimo a la parte comercial. Ya nos adelantó algo, que él pintaba las mascotas a petición, atención al público que quiera que le inmortalicen su mascotica. Háblanos de tu emprendimiento y bueno, cómo podemos conseguirte. Ya dije tu dirección, pero esa es la que es más personal. Háblanos dinos la dirección del emprendimiento. Sí, H Caracas sería como el perfil artístico. Exacto. Y el perfil de como empresa. Que sale el logo, es como un troquel, algo así, ¿no? Sí, de okay. Las artes gráficas, es una H, es un troquel. No es un troquel, es el sello gráfico de las teclas. Ah, ok. Ese mismo. ¿Sabes que antes en los periódicos? O sea, que total la, cuando te metes. Sí. Ajá. O ¿cómo sea, todo lo vinculado, si no es por un lado, por otro. Ajá, dinos el estudio, es un estudio creativo, se llama H Studio, okay. H Studio Creativo. Básicamente lo que hice fue integrar todo lo que aprendí en la universidad, en la editorial. ¿Desde cuándo tienes H Estudio Creativo? Voy para 5 años. Ok. Trabajo de manera remota. Mi casa la transformé y la adapté para que fuera un estudio completo, tanto desde la parte artística como de la parte de diseño. Es decir, que puedo asumir cualquier tipo de pedido comercial como agencia creativa, desde un logotipo, un branding completo, identidad. Eso me estabas diciendo tú, que tú vivías cada día algo distinto. Sí, para que los clientes. O sea, ¿cómo es eso? O sea, un día es el perro que te mandan a dibujar, una persona que quiere una mascota, otro día es una franela. Pero yo siempre digo que otro día es una taza personalizada. Échanos ese cuento. Me estás contactando, entonces yo veo desde dónde me estás contactando. Si me estás diciendo H, ya sé que me estás llamando para graffiti. De hecho, ya llamarme H. Si me dices Henry, licenciado Henry, ya sé que me estás llamando por el otro lado. Ah, okay. Entonces yo te pregunto que cuál es el requerimiento, que necesitas: arte, diseño, identidad, graffiti, mural, curaduría. Entonces, por eso lo asumí como agencia, porque tenía una capacidad de respuesta para casi cualquier tipo de pedido dentro de mi área. Y tienes un volumen de trabajo importante, por lo que me has contado, pues todos los días te salen muchas cosas. Gracias a Dios, pues a la fecha tengo, voy para 50 logotipos. Qué bueno. Es una cantidad considerable. Sí, Y importante saber de que esos logotipos están activos, funcionando. O sea, es la imagen mía como estudio frente a empresas que ya están funcionando. Y eso, ¿qué hace? Que me recomienden. Claro, te da un prestigio. Sí, y entonces cada cliente es único. He hecho logotipos o identidades a cualquier tipo de ferretería, empresas de chocolate. Repetimos otra vez, arroba A-C-H-E, Piso Caracas. Piso Caracas. En Instagram. ¿Y el otro? ¿El del emprendimiento? El emprendimiento es H-Studio. H-Studio Creativo. Arroba A-C-H-E Estudios Creativos. Tanto en Facebook como en Instagram. Ok. Y bueno, mi portafolio en Behance, Henry Rojas, en el cual pueden ver pues las identidades y lo que he generado. Me gustaría que cerráramos con tus conclusiones y que me hablaras también de algunos proyectos. Yo no sé si vas a retomar lo del parque, que tienes proyectado, y tus conclusiones, que son muy importantes, que es el impulso, es como el aliento de vida que le hace falta hacia el sector de ustedes, del arte urbano. Pienso que, bueno, la primera demostración de querer seguir trabajando es estar aquí. Sin embargo, pienso que uno tiene que salir y entrar y siempre estar en esa dinámica y estar buscando dónde poder presentarse, tanto en competencias como en salones. O sea, una cosa es competir, no tanto por el nivel monetario, sí, pero sí por la experiencia de estar. Por ejemplo, el Michelena ahorita, aprovechar los salones que salgan, y pues el acceso a internet hace que también haya una cartera de eventos internacionales. Atención, Salón Michelena, que contempla el arte de H.E. y muchas expresiones. Sí, por ahí creo que voy a enviar. Y no, tienes que enviar, tú eres genial. Ah, bueno, hay otras exposiciones que me han invitado, que bueno, en mis redes sociales constantemente voy montando, ciertamente me van invitando, entonces el flyer lo monto y mira, eventos, competencias de skate, exposiciones, cualquier tipo de evento que esté presto a que la cultura de alguna manera se revalorice, pues, y se dinamice exactamente. Y continúe ese flujo. Mira, yo no quiero despedirme del programa sin mandarle como un saludo a los muchachos de Silenciadores, estén donde estén, porque de verdad marcaron huella en mi vida. El trabajo de ellos me impactó, la gente del Instituto Darias y a todos estos muchachos jóvenes, que de verdad yo los admiro muchísimo. Gracias. De verdad los admiro, y el dibujo, la energía, el dinamismo que nos imprimen es increíble. Muchísimas gracias a H. Roja, artista urbano y artista visual polifacético. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra Mari Penyán. Contamos con el apoyo invaluable para mí de Paola Giné Pertús como asistente de producción, y de Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, que les habla Teresa Aquiles. Nos despedimos con Camila y Te Confieso. Si la verdad te ofende, si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos. Mentirte. Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible, lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Aturdido, anestesia.